Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Componiendo y que pueda hablar, ella después va a decir lo que tenga que decir. Mientras tanto, acá tengo una guía que ya había preparado como para que la ronda de hoy toque los temas más candentes de esta semana. El jueves 5 de enero, el Atlanticazo. Ayer se llevó y se cumplió un año de una de las grandes movilizaciones a las que se le denominó el Atlanticazo. Luego de la firma que habilitó la exploración sísmica por parte del Ministerio de Ambiente, Juan Cabandier, nos mantuvimos movilizados en las calles y logramos frenar el proyecto de Equinor a YPF, avalado por el Estado argentino. El día 4 de cada mes hemos mantenido la alerta sobre las implicancias de este proyecto. Hemos participado de las audiencias públicas y hemos estado frente al juzgado federal y la Cámara de Apelaciones dando a conocer a la ciudadanía lo que se decide en estas instancias y exigiendo que la justicia dictamine a favor de la ciudadanía y del medio ambiente. En el marco del aniversario del Atlanticazo, volvimos a ser miles en las calles de cada comunidad costera y en Buenos Aires. Somos una marea que no para de crecer. La Asamblea por el Mar Libre de Petroleras. Un aplauso para los compañeros y compañeras que siguen luchando por nuestros mares. Un gatillo fácil nuevamente en la reja. Durante la noche del viernes pasado, un policía federal asesinó por la espalda a Agustín Tomás Valdés, de 26 años. Este hecho ocurrió en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, como en tantos otros lugares ocurren diariamente. Efectivos policiales argumentan que todo comenzó cuando fueron informados de una disputa en la vía pública. Walter Fernández, cabo primero de la Policía Federal Argentina, de vestido y civil, y quien luego de forcejeos le disparó por la espalda a Agustín, que murió en el acto y que se encontraba totalmente desarmado. Fernández fue detenido y quedó a disposición de la justicia. El gatillo fácil, nuevamente como noticia. La policía asesinó a un pibe por la espalda en cualquier rincón del país. Según datos de la Correpi, una persona es asesinada cada 20 horas por la fuerza policial. La policía con la impunidad de siempre. Salgan de cacería en los barrios, con o sin uniforme, porque a los gobiernos poco les importa la vida de los pibes. Basta de gatillo fácil. Basta de gatillo fácil. Está superando, la prueba. Bueno, una organización antiderechos cooptó a una niña que quería abortar. Una niña de 12 años embarazada, producto de una violación perpetuada por el progenitor Gustavo Miguel, que iba a realizar una interrupción voluntaria del embarazo, había desaparecido antes de realizarse el procedimiento. Esto sucedió en Santa Fe, pero puede suceder en cualquier parte del país. La encontraron junto a su madre en el centro de antiderechos grávida. La habían cooptado para convencerla de que no realizara el aborto. Una integrante de la ONG había viajado hasta la localidad para persuadirlas. La fuerza pública tuvo que rescatar a la nena de un hogar religioso perteneciente a la organización católica. En el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre de la niña, iba a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27610. Esta ONG es una institución católica y no es la primera vez que realiza estas acciones y tiene sedes en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, entre otras provincias. Basta, nuestros derechos no se tocan. Basta, nuestros derechos no se tocan. Muy bien. Nuestros derechos no se tocan. En las últimas horas de la tarde de ayer, en La Matanza, cuatro individuos muy bien vestidos en un flamante auto último modelo abordaron a la compañera Cintia Pereira con la excusa de robarle el celular. La amenazan y le disparan con armas de fuego cuando llegaba al barrio 17 de septiembre, ubicado en la ruta 101 y Atalco. Cabe destacar que habían bajado del colectivo otros tantos vecinos, pero fueron directamente a ella, solo a ella. Cintia es una reconocida luchadora barrial, referente del barrio La Resistencia, barrio que con sus 400 familias vienen luchando por tierra para vivir. Se encuentra bien de milagro, pero no se puede dejar pasar por alto lo sucedido. Desde el encuentro de barrios en lucha de La Matanza, de la que es parte Cintia y sus compañeras y compañeros, hacemos un llamado a las organizaciones populares, barriales, sociales, de derechos humanos, políticas, sindicales de La Matanza, a rodear de la más amplia solidaridad a Cintia y a su familia para terminar con estas prácticas mafiosas. Bueno. No sé si ustedes la recuerdan. Este jueves pasado, a media tarde, recibimos la noticia de la partida de nuestra enorme compañera Celeste Leprati, hermana de Pocho, quien fue asesinado en la crisis del 19 de diciembre del 2001, mientras desde el techo del merendero pedía que cesen las balas. Celeste se puso la causa en sus hombros, la defendió y militó todos estos años acompañando todas las luchas por las que viajaba. Seguido a Buenos Aires, ella tenía 45 años, era docente, mamá y fue concejala de Santa Fe. ¡Que viva Celeste! Sembró en miles de corazones sueños de justicia y militancia. El barrio tiene esperanza cuando ella asoma con su sonrisa como bandera. Nunca, pero nunca te vas a ir del todo, compañera. Te quedás en nuestros recuerdos. Sos causa y motor para seguir y tratar de que esta realidad sea un poco menos fea, duela menos y se parezca más a los ideales que encarnaste con todas sus fuerzas hasta el final. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos, tirando. mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque la que murió peleando vive en cada compañero. Celeste y Pocho, presente. ¿Trajiste algún poema hoy? No. Pero sí está lo de Haití. Está otra Beverly. Está Beverly. De Haití. Noticias de Haití y de la deuda. Sé que estamos mucho mejor. Debemos unos centavitos de más, nada más, no se asusten. Bueno, la verdad que el año nuevo empieza con pocas noticias. Por lo menos pocas noticias buenas, ni desde Haití, ni desde Perú, ni desde el Fondo Monetario. Seguimos peleando. En Haití están de pie, están movilizando todos los días contra la instalación de un Consejo Nacional de Transición de parte del mismo gobierno ilegítimo que está en el poder desde hace un año y medio, puesto por Estados Unidos, mantenido por Estados Unidos, pagado por Estados Unidos, sostenido por Estados Unidos, endeudado también por Estados Unidos, o sea, todo sigue más o menos igual y están haciendo todo lo posible para efectivamente romper la resistencia que sigue de pie en Haití. Así que seguimos en alerta. Hasta ahora no hay noticias, por lo menos que yo tenga, respecto a la posibilidad de una invasión. Dicen desde la vecina República Dominicana que hay mucho movimiento de tropas, que hay mucha plata que está entrando al país, pero hasta ahí llega la información. De Perú no sé si están algunas de las compañeras. Ah, bueno, entonces lo dejo a los peruanos. Y con respecto a la deuda, habíamos hecho un pequeño cálculo para que tuviéramos presente cuánto pagamos el año pasado, 2022, y cuánto esperan que pagamos este año. Pero quedó en el teléfono quedó en la casa. Así que es una promesa para la próxima año, para el próximo jueves. Mejor dicho, ese recordatorio que este año esperan de los bonistas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos que reclaman a nosotros un pago que es casi el doble de lo que fue durante el año 2022. Entonces eso significa, obviamente, mucho más ajuste, mucho más recorte en las áreas que también el Fondo Monetario Internacional denomina sensibles. Hay que focalizar el gasto, quiere decir, hay que recortar mucho más de lo que se recortó en este año. Así que ahí también vamos a seguir en alerta. No creo que ahora en el mes de enero vamos a ver grandes movilizaciones, pero sí durante el curso de este año, porque seguir pagando una deuda que sabemos ilegítimo, nulo, de absoluta nulidad, no nos lleva por ningún camino de justicia. Así que estemos alertos y pasamos a Perú. Bolivia. Buenas tardes. Sí, en primer lugar agradezco el espacio de las madres que ya venimos dos jueves participando y era para invitarles nosotros el 11 de este mes tenemos una actividad cultural en la Embajada de Perú. El día de ayer lo hicimos acá en la plaza y el día 11 lo vamos a hacer en la Embajada de Perú. Y yo lo que voy a hacer muy cortito determinando algunas causas. El problema está de que cuando nosotros no conocemos las causas y queremos dar la solución a través de las consecuencias, no lo encontramos. En marzo hubo una gran juntada de los grandes que nos tienen en el mundo, en Davos, el 4 de marzo. Y ahí presentó, nuestra vicepresidenta, que ahora es presidenta usurpadora, a ese Davos. Entonces los americanos ya vieron, no era el golpe, ya es la consecuencia. Esta estaba con causas y 48 horas para que lo bajen a Castillo, lo suspendieron las causas a la vicepresidenta. Entonces, porque además en este mes se vencen los contratos de 40 contratos mineros y Pedro Castillo les hace ruido, no les iba a firmar. Entonces, justamente, otro contrato también con los chinos que iban a firmar es la línea ferroviaria de Ecuador a Tacna, Argentina y Brasil. Y ya están construyendo en Chancay el puerto para los negocios. Entonces los norteamericanos no iban a permitir que haga este gran negocio. Entonces ahí las razones. Entonces por todo eso, nosotros solamente no estamos por lo que se vayan estos que están acá, si nos queremos una nueva constitución en la que estemos todos, porque esa constitución no estamos todos, no nos sirve hacer cambio de gobierno ahorita porque van a ser los mismos. Queremos primero la constitución. Entonces les invitamos que nos acompañen el día 11 a la Embajada de Perú. Y muy agradecido, constitución. Es a las 5 de la tarde. Gracias, amigos de la plaza. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna. Ante todo quiero agradecer a las madres, a Norita y a todas las personas que nos permitieron estar hoy acá. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, víctimas y familiares de violencia institucional del IOMA, que como ustedes sabrán o no, por ahí algunos no saben, es la obra social de los empleados estatales bonaerenses, provincia de Buenos Aires. Esta organización surge porque nuestros familiares son víctimas por omisión del Estado, ¿sí? Y hoy nos encontramos marchando junto a madres y ustedes porque necesitamos de su apoyo y acompañamiento, el de todos, para poder visibilizar y para que nos ayuden a reclamar el reconocimiento de nuestros familiares. Nuestra lucha data de hace 6 años, en los cuales acompañamos a los afiliados en los reclamos por sus retrasos y rechazos en las prestaciones. Este acompañamiento siempre se realizó de diferentes formas. Al principio, presencialmente en las delegaciones de la obra social, y después, en la época de pandemia, lógicamente de manera virtual. Como familiares directos de víctimas mortales por omisión del Estado provincial, mediante el IOMA, continuamos denunciando las falencias de la obra social, la sistemática violación del derecho humano a la salud hacia sus afiliados, visibilizando las muertes de nuestros familiares y reclamando el reconocimiento por parte del Estado provincial. Investigación, reparación psicológica, jurídica, ética y moral a las familias de las más de 30 víctimas mortales que han generado en estos últimos 7 años. 30 es una cifra que tenemos en nuestros registros oficialmente, pero sabemos y estimamos que pueden ser cientos o miles, porque hay muchas familias que no se animan a denunciar. Durante todo este tiempo de lucha, como militantes del derecho humano a la salud, pudimos ver y comprobar que el actual director de IOMA, a pesar de haberse comprometido con nosotros en ocuparse de evitar demoras en la entrega de medicaciones, insumos, sillas posturales, internaciones domiciliarias, implantes cocleares, etcétera, para los afiliados, esto no se ha cumplido. Somos testigos permanentes de la desprotección hacia nuestra salud y la de nuestros familiares. Ignorados en la búsqueda de respuestas por parte de las autoridades provinciales y rechazados nuestros reclamos por parte de las autoridades del instituto. Desde el año 2018 a la actualidad hemos tenido un largo peregrinar en esta causa, recurriendo a todas las vías y canales posibles para hacer llegar nuestra petición de una mejor obra social para los empleados estatales bonaerenses. y así evitar que la lista de víctimas fatales se extendiera. Pero lamentablemente las víctimas mortales se fueron incrementando. Sabemos que el abandono y las víctimas mortales tienen antecedentes históricos en el instituto. Se sabía y se sabe, lo sabemos los afiliados y lo saben los gobernadores y sus funcionarios. Ocurrió en la gestión que se fue, en la gestión de María Eugenia Vidal, y continúa ocurriendo en la gestión actual, en la gestión de Axel Kicillof. Pero nadie hace nada, y esa es también una decisión política. Los afiliados decidimos no callar más y salir a denunciar, porque a nuestros familiares, más allá del triste diagnóstico que padecieron, la mayoría pacientes con cáncer, leucemia, más allá de este triste diagnóstico, les quitaron la posibilidad de luchar por su vida. El Estado y IOMA decidieron que no tenían que luchar por sus vidas a pesar de las ganas de seguir peleándola. Los derechos humanos son universales y es obligación del Estado respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos. Por ende, no deben haber derechos humanos selectivos. La salud es tan importante o más que cualquier otro derecho. Es por ello que les pedimos que nos ayuden. Nuestra organización no baja ni bajaremos los brazos. No dejaremos de denunciar, visibilizar, reclamar y exigir por el derecho a una atención digna a la salud de todos los empleados estatales bonaerenses y por el reconocimiento de nuestros familiares. De hecho, estamos juntando firmas para ser recibidos por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. No importa el gobierno que gestione, porque los derechos humanos exceden los gobiernos y las ideologías políticas. Seguimos y seguiremos enarbolando la bandera de nuestros familiares en la búsqueda de verdad, justicia y memoria por todas las víctimas. Buenas tardes. Hola, Narita. Yo quiero aprovechar, digamos, para informar y a la vez hacer una denuncia, que es la denuncia al Instituto de Cine, al INCA. Yo presenté un proyecto en el mes de mayo y la semana pasada, los últimos días del año, me informaron que fue rechazado. El documental es un documental, el proyecto de un documental que se llama 6676, Insurrección Obrera y Estudiantil, donde se cuenta, digamos, todos los asos que hubo en el país, o sea, correntinazo, rosariazo, tucumanazo, cordobazo, choconazo, mendozazo, y por qué, digamos, había que traer a Perón, o sea, el gran acuerdo nacional que lanza la NUCE de traer a Perón para frenar todas esas insurgencias obreras. Y donde además se dice de la responsabilidad de Perón en la creación de la AAA. O sea, como decimos acá, que se abran los archivos del 74 al 83, pero también creo que deberíamos decir a partir del 73. Fundamentalmente a partir del documento reservado del 1 de octubre del 73, donde están las bases políticas de la formación, digamos, de la AAA, AAA, CNU, Comando de Libertadores y demás. Bueno, quería comentar eso. Sí, seguiremos luchando, o sea, obviamente que el documental lo voy a hacer, digamos, con el INCA o sin el INCA, por supuesto que lo voy a hacer. Pero bueno, eso. Fuerza. La lista trajo. Adri. No, creo que. Adri, ¿vos tenés? No, dice que no. Bueno, no. Bueno, claro. 30.000 compañeros. Sí. Bueno. ¿Querés que te tengas? Sí. 30.000. Detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos, detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¿Vos no tenías noticias del hospital? Último momento, señorita, me pidió que dé un informe sobre parte de la salud en la provincia de Buenos Aires. Lo que sufren las compañeras de IOMA lo sufren todos, todos. Ellos privilegian otra cosa y no privilegian la salud. Todo lo que tenga el 15 adelante es bueno para ellos, eso significa la cometa que tiene. Pero si es con la niñez, desatendida. Si es con los adultos, desatendida. Si es con los abuelos mayores, desatendido. Por eso, nuestra lucha con un consultorio especial para los niños prematuros, que realmente tienen mucha secuela, no abre. Ya hablamos con todo el mundo. Ahora vamos a buscar un otorrinolaringólogo, a ver si le vean los oídos a los gobernantes, capaz que tienen algún problema de audición. Pero bueno, nosotros seguiremos ahí y le molestaremos mucho. Pero la verdad que es triste la realidad y yo la entiendo perfectamente. Creo que la población se tiene que unir y salir a la calle. La única forma que ellos entiendan es tocándole el bolsillo y nada más. Si no, no entienden nada. Bueno, gracias, Norita. Bueno, el próximo jueves. Viva la salud pública. ¡Viva! Felicitamos a los trabajadores, a los médicos, enfermeras y enfermeros que están trabajando perseguidos y de una manera precaria, atendiendo como pueden. Realmente, la gente que va a hacerse curar y se queda en una sala de espera, una horita, media horita, y ve pasar la gente ahí doliente, que primero para darle hora, le dan para dos o tres veces después que la está pidiendo. La persona se muere sin ser atendida. Así que estas madres, estas mujeres que vinieron hoy a denunciar acá, es todavía más grave porque es una institución como IOMA que siempre mereció nuestro respeto, que hoy no sabe atender y no quiere atender a los casos que van a parar a los hospitales. Yo les digo una cosa, hay que denunciar todo lo que pasa para la salud y para la educación. No se puede dejar pasar. Las madres que luchan, las mujeres y los hombres también, que muchos tienen que llevar ellos a sus bebés al hospital y que tienen que tener también la paciencia para saber que vas a pedir un turno y nunca es para cuando lo necesitas. Así que vamos a seguir defendiendo desde este espacio la salud pública. Bueno, ahora hasta el jueves que viene, 30, aunque llueva, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Piensen que esto lo está diciendo Mirta Baravalle. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Y ella también le da un saludo a todas y todos. Yo estoy con la voz así, no sé si el jueves. Bueno, hasta el jueves que viene y acuérdense, ni aunque haga 40 grados, dejen de venir. Ya como me caen las lágrimas, pero no es de pena porque. Bueno, no falten a la plaza, por favor, ¿eh? En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental.